Fin de semana de encuentros, educadores, economía social y solidaria. Le seguimos los pasos, los acompañamos, compartimos. Productores, compradores, formadores, pensadores de la economía social y solidaria volvieron a encontrarse este fin de semana en la Universidad Nacional de Quilmes. Durante dos jornadas se mezclaron las experiencias de la nueva tecnicatura que posee la universidad orientada a este tipo de comercialización y organización del trabajo, una feria de productos y el impacto en el desarrollo local. Fue una nueva ocasión para sentir pensando la educación y el trabajo. Mi nombre es Cristina y produzco artículos de cuero, cintos, carteras, zapatos y pertenezco a Colectivo de a Pie. De Verazategui. Tuve la suerte que me largué de corajuda y después la gente se enganchó, o sea que la misma gente me pagó para que yo aprendiese, para que siguiera en este rubro, ¿no? O sea, qué sé yo, empecé haciendo sandalias tomándole sobre el pie la medida, porque no tenía horma, no tenía nada. Así que la misma gente me ayudó a aprender. Los pasados viernes y sábados se hicieron cursos, charlas y talleres, radios abiertas y el trabajo en red. Bueno, mi nombre es Giovanna, pertenezco a la organización INMAT. Este es el segundo año que estoy con la organización. La ventaja que tengo yo a participar de ferias de economía social es que a mí me abre muchos caminos. La inventiva, sobre todo, está siempre presente. La comunicación, que es muy importante. Estas son las voces de los productores. El motor de esta economía, el trabajo manual, creativo, el hacer de cada día que desde las organizaciones permite pensar la autogestión, no solo como una necesidad, sino como una elección. Mi nombre es Joana, de Varela. Y fabricamos todo lo que es cuero. Las ferias solidarias que nos invitan en la economía social nos brindan mucha ayuda, que es una puerta que se nos abre a cada emprendedor para poder nosotros mostrar y exhibir nuestros productos. Y quiero creer que es una pequeña puerta que también se abre al crecimiento, a que conozcan y a, bueno, y que nos ayuda a nosotros también un poquito económicamente, ¿no? Feria, espectáculos culturales y además la posibilidad de conocer las experiencias de gestión colectiva, la forma de organizarse y el sostenimiento diario de cada una de las organizaciones. Radio Aijuna, como medio comunitario, como cooperativa de trabajo, sigue participando. Y no es el destino marcado en el mensaje de una tapita de gaseosa. Fue una buena manera de seguir pensándonos nunca solos. Les contamos desde Bernal, Quilmes, para el informativo Farco.